Beirotcast. El podcast de los chicos y las chicas de la Escuela 24, Distrito 14. La Beiró. Presenta. Demo Ranking. Salgo a caminar por la cintura cósmica. En este episodio escucharemos y comentaremos Canción con Todos, de Julio César y Cela y Armando Tejada Gómez, y popularizada por Mercedes Sosa, cantante famosa nacida en 1935 en San Miguel de Tucumán. Toda la piel de América. Mercedes Sosa es el ícono de las canciones del mundo. Es considerada una de las representantes más sobresalientes de la música popular en América Latina. Canción con Todos habla en esencia de esa América Latina unida, viejo anhelo de grandes próceres como San Martín, Artigas, Rosas o Bolívar, que creyeron y lucharon por una patria grande como antídoto para frenar intereses poderosos. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a... Cuando yo comencé a viajar por Latinoamérica, comencé a conocer la panza de los países y a la gente, a la hermosa gente que siempre te cuenta cosas. Y así fue naciendo esta canción. Cuando llegué a Buenos Aires le conté al poeta Tejada Gómez y él le pareció, la melodía le pareció hermosa. Y dice Armando que se fue a su casa y le salió la primera frase: salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Vio un boliche abierto, de la tarde, y entró a pedir un papelito y una lapicera para escribir lo que había pensado. Y ahí terminó la letra de la canción. Si bien es una canción de 1969, nos sigue invitando a buscar en nuestras diferencias una potencia para transformar nuestra patria y nuestra tierra. A 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar, nos pensamos como pueblo honrar nuestra historia y construir memoria, impulsando la participación ciudadana, la solidaridad, el compromiso con nuestra realidad para consolidar esta democracia con más igualdad y justicia social. Es una producción de los chicos y chicas de sexto A de la Escuela Beiró 24, Distrito 14.